Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero dar testimonio de que estamos viviendo en un país sin ley. Nosotros tenemos unos hijos secuestrados desde el 11 de octubre del 2009. Ellos anduvieron metidos en la campaña de Toranzo y Toranzo no ha hecho absolutamente nada, ni el procurador, ni nadie. No nos han dado siquiera un expediente. Nomás no los desaparecieron. A mí me pidieron dinero, lo di, pero no regresaron a ninguno de los muchachos y no sabemos absolutamente nada de nuestros hijos. Esta pena que estamos sufriendo, esta angustia, esta desesperación, no se la deseo a ninguno de ustedes, pero todos estamos expuestos a eso en este San Luis Potosí, que era tan tranquilo. Yo soy originario de aquí, pero me da tristeza a cómo está la corrupción, la violencia, la impunidad que vivimos, señores, la impunidad. Y esto es lo que quiero dar. Aquí están los familiares de los otros hijos que están desaparecidos. Y solamente queremos dar el testimonio para que el pueblo se dé cuenta de la injusticia que estamos viviendo. Gracias.